Roots. Oye, Pacho Vera. Mi compadre, Guido Romero. Ahora sí, muchachos. Como lo veía solo como llanero, quería aprovecharse de él. ¡Pacho Vera! Como lo veía tan noble, se quería aprovechar. Como lo veía tan noble, se quería aprovechar. ¡Oye, Pacho Vera! Lo pasaba molestando y no lo dejaba respirar. Lo pasaba molestando. Entendió por otro lado, y le digo a su mujer, ¿qué haces tú con el martillo? Es tu esclavo, y saca el clavo. Thank you. Thank you. vals del de la guitarra champetúa. De la guitarra champetúa. Thank you.